llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amándose la carne cruda, recatado trapo, sin manos ruda, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amándose la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amándote la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, Vale, saludos gente, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Vamos adelante con esta nueva edición de Rock a todo trapo, 8 de marzo. Bueno, ya tenemos por fin un par de discos al completo para poder disfrutarlos, como son el nuevo trabajo de Porco Bravo, del que ya hemos escuchado algunos temitas de adelanto últimamente, y también está lo nuevo de Kilauea, también se ha hecho público ya el disco. Ambas bandas lo han puesto sus trabajos en sus páginas de Bandcamp para escucharlos, disfrutarlos, descargarlos, eso sí, previo pago. Y bueno, pues aprovecharemos para escuchar más canciones de esos discos, que son novedad. Y también tenemos, así como novedad, a una banda que ha llegado a nuestros oídos en los últimos días. Se trata de un grupo granaíno, se llaman Carne, así sin más. Y bueno, escucharemos temas de su primer trabajo de presentación, una banda muy, muy interesante en onda de punk, de new wave. También escucharemos temas del último trabajo de Little Cobras, más rock andaluz desde Cádiz. Digo rock andaluz por el origen de la banda. No me malinterpretéis, que estamos hablando de auténtico rock and roll garajero desde Cádiz con Little Cobras. Y bueno, cosillas que iremos por ahí picoteando como siempre. Rock a todo trapo, 8 de marzo. Vamos a empezar con algo que venimos escuchando últimamente y que estamos muy enganchados. Y que además ahora que ha salido el sol por fin, después de tantos días de tinieblas, oscuridad, lluvia, viento, maremotos y demás historias, por fin ha salido el sol estos días, parece que va a durar unos cuantos días, a ver si es verdad, y poco a poco la primavera se va haciendo con nosotros. Y bueno, es tanto rollo para decir que vamos a escuchar a La Plaga, a una banda también del sur, de Málaga, música ideal para disfrutarla tomando el sol. Y cuando el tiempo está oscuro y triste, pues para contrarrestarlo con este punk rock melódico, vital y saltarín de la banda de La Plaga, primer LP que han sacado, titulado El punk me da sueño. Ya venimos escuchándolo y vamos a seguir insistiendo porque es el grupo de moda en mi casa, chicos. Una cancioncita del disco. ¿Cuál era la que iba a pinchar? Que se me va la onda. En tu mundo, la plaga. A disfrutar. Lo tenía todo planeado, mi vida era como un crucero caro. Y entre bikinis y palmeras, me relajaba entre las plataneras. Hasta que el día en que todo cambió, entraste en mi vida y todo se jodió. Absolutamente adictivo el sonido, las melodías de La Plaga, de esta banda de punk rock melódico de Málaga. Seguiremos escuchándoles en próximos programas, sí señor. Y vamos a ir ahora con Kilauea, que, como os decía, ya está el disco disponible para que todo el mundo lo pueda disfrutar, escuchar. Y si os gusta descargarlo a través de su página de Bandcamp, también, por supuesto, que estará editado físicamente en Compact Disc. Ojalá esto se edite en vinilo, no sabemos nada al respecto, pero creo que es un discazo que debería estar publicado en plástico, en vinilo. Y bueno, pues eso, 8 canciones, Sonic Chaos, y bueno, todos los temas en inglés. Ya sabéis que en su primer trabajo Kilauea introdujo algunos temas en euskera también, esta banda de Achondo. Y bueno, pues ahora todos los temitas en inglés. Y vamos a empezar escuchando el tema que abre el disco. Se titula I Have Enough. Y aquí están Kilauea con su nuevo trabajo, su segundo disco. Puro High Energy Rock and Roll. Kilauea. I have enough for tonight, I regain my control. Yeah. Bueno, tremendo pelotazo para abrir este Sonic Chaos, nuevo disco de Kilauea. Vamos ahora a escuchar otro temita que se titula On My Own y que suena así. Temazos, temazos para Kilauea y su nuevo trabajo. Bueno, ya escuchábamos un par de temas en el anterior programa, así como avance y también un par de temazos. Y es que esto es un disco estupendo. Que por cierto, estarán presentándolo en directo en el Gaztelokala de Deusto el viernes 21 de marzo. Y estarán nada más y nada menos que junto a los Highlights. Casi nada. Vaya. Dos pedazos de bandas de lo mejorcito que tenemos por aquí, juntitas en el Gaztelokala de Deusto el día 21 de marzo, viernes, en plenas fiestas de Deusto. Un concierto hiper, súper recomendable que no os podéis perder si os mola el auténtico rock and roll. Volveremos con al menos un par de temitas más de Kilauea más adelante. Uy, una cosita que sabía yo que estaba cuando presentaba al principio el menú para hoy. que se me estaba olvidando algo, y jolín, cómo se me puede olvidar que vamos a poder escuchar también lo nuevo de Junatics, la banda de Valencia. Tres temitas nuevos que van a ir en ese disco compartido con Furious People, y pues eso, que los escucharemos a lo largo del programa. Otra novedad, este nuevo trabajo, este split, este compartido de Junatics y Furious People. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Violets, a esta banda de Barcelona, que bueno, ya en su día le pegamos un repasito a su primer disco. Y bueno, vamos a recuperar un temita así para recordar que están ahí y que este disco es muy recomendable también para los amantes del punk rock melódico, así de rollito noventero y tal. Ahí están Violets, que se han estrenado a lo grande con este disco. Vamos a escuchar Good Vibes, el tema que abre, y así es, aquí están Violets desde Barcelona. Ahí estaban Violets, sí señor, muy estupendo disco, muy recomendable, desde Varna. Bien, vamos con Porco Bravo, vamos con ese nuevo trabajo de la banda de Baracaldo, sí señor, que bueno, está todo el mundo encantado con el disco, que lleva nada, 2-3 días, hace que lo han hecho público a través de su página de Bandcamp, el disco al completo con las 10 canciones, y está gustando mucho, cosa que no me extraña. Ya veníamos escuchando algún temita de adelanto y bueno, pues ya con el disco al completo os podéis hacer una idea dándole unas escuchas de que estamos ante otro estupendo disco. Una buena continuación, como ya comentábamos en su día, del anterior álbum titulado Gro. Este disco nuevo que no tiene título, que como os decía trae 10 canciones, y bueno, pues vamos a escuchar alguno de los temas que no hemos oído de momento. Empezando por esto que se titula Lemmy, que es una de las canciones que más está gustando. Supongo que tiene mucho que ver, aparte de que es quizás el tema más cañero, ¿no? Pues también, pues eso, ese homenaje, ese tributo al gran Lemmy, al motor, y nunca mejor dicho, de Motorhead, desde hace décadas. El gran Lemmy, sí señor. Pues aquí lo tenéis. Porco Bravo, saben lo que se hacen acordándose de este grande, de esta bestia. Que Bueno, pues ahí están Porco Bravo, sí señor, con este nuevo trabajo. Y bueno, vamos a escuchar otra canción. Vamos a hacer ahora una de contrastes, porque después de escuchar este tema tan cañero, pues vamos a ir ahora con la canción, una canción más tranqui, más a medio tiempo. Podríamos decir, llamarle una semibalada, que parece que suena es un poquito tal, pero qué gran canción, Se quema. Porco Bravo, otro de los temas de su nuevo trabajo. Qué buena, sí señor. Ahí estaba ese Se quema en el nuevo trabajo, nuevo disco de Porco Bravo, que ya podéis disfrutar a través de su página de Bandcamp y que esperemos que pronto esté ya rulando tanto el vinilo como el CD, que me imagino que se publicará también en CD, bueno, por supuesto. Y vamos a ir con otra canción de las que no hemos escuchado anteriormente en los temas, en los programas donde hemos avanzado alguna cosita. Este terrorista que cierra el disco es además uno de los temas también que la gente le está gustando especialmente, ¿no? Tengo que decir que a mí también. Terrorista. Me he cansado, permíteme. Bueno, pues ahí estaba ese terrorista, Porco Bravo, y en breve se echan a la carretera para presentar el disco. Bueno, la verdad es que prácticamente no han dejado de tocar, porque en estos últimos meses han ido soltando conciertos de vez en cuando, y bueno, ahora es cuando ya viene lo fuerte, ¿no? La salida del disco y la presentación en un montón de conciertos, así que muy atentos también a disfrutar de una de las mejores bandas en directo que hay en este momento. Porco Bravo, discazo. Luego igual escuchamos una nueva canción, a ver si no se nos echa el tiempo encima. Voy a ver si suena esto por aquí. Vamos a ver. Son Estupas. Mira, esta quiero mirar perdida. Este fin del mundo ya no hay salida. La muerte de frente, que Dios te bendiga. Hacerte desechar, has sacado tu vida. Bomba de neutrones al amanecer. Como el desayuno te sienta bien. Vamos todos a tomar por el culo. Ahora sí que no hay futuro. Mira esta cielo, mira perdida. Este fin del mundo ya no hay salida. La muerte frente, que Dios te bendiga. La suerte tachada, sacado tu vida. Bomba de neutrones al amanecer. Como el desayuno te sienta bien. Vamos todos a tomar por el culo. Ahora sí que no hay futuro. Bomba de neutrones al amanecer. Como el desayuno te sienta bien. Vamos todos a tomar por el culo. Ahora sí que no hay futuro. Sí, señor, ahí estaban Estupas, esta banda. Me parece que son andaluces, no sé ahora mismo de qué, no recuerdo de qué ciudad. Y bueno, recreando aquel punk de los 80, el punk ibérico, ¿no? Que se suele decir. Pues ahora mismo Estupas, que se lo hacen así de guay. Tienen al menos un EP, algunas canciones que salieron en maqueta, luego eso creo que está recogido en un CD. Y bueno, hemos escuchado Neutrones al amanecer. Y ahora vamos a escuchar Soy Juan Carlista y Salta a la Vista. Estupas. Bueno, ahí dejamos a Estupas y vamos a escuchar a esa banda que os traigo como novedad desde Granada. Se llaman Carne y suenan así. Bueno, esto es, digamos, que es la introducción, el tema que abre este primer trabajo de esta banda. Carne. Carne. Carne, carne, carne. Todos los animales están hechos de carne. Yo soy carne. Vosotros sois carne. Todo forma parte del banquete del universo. Sí, bueno, pues así con eso se abre este primer trabajo de este quinteto de Granada que se hacen llamar Carne. Y la verdad es que me ha encantado. Son 7 temas. Después de este tema así introductorio, digamos, a la carne. Luego vienen 6 temas más. Entre ellos, esto que se titula El último hombre en pie. Señor, este es el sonido de Carne, eso era El último hombre en pie, y bueno, es una grabación muy reciente, porque esto lo acaban de sacar a la luz y está grabado, tiene toda la pinta de estar grabado en directo. Según pone por aquí, es grabado en el Centro Social Ocupado Los 15 Gatos de Granada. No sabemos si con público o sin público, pero da la sensación de que, pues eso, de que está grabado al menos en directo, y la grabación, digamos, no tiene pinta de ser una grabación, una producción de la leche ni nada. Parece una, pues es un sonido maquetero y tal, pero bien conseguido, ¿no? Sobre todo tratándose de esta banda de punk, así con ese toque oscuro, rollo new wave, y bueno, pues que está gustando mucho, y a mí la verdad es que me ha encantado. Se calienta la ciudad, se titula esto, Carne, desde Granada. We'll be right back. vamos con más carne, con otro de los temas que van en este primer trabajo de esta banda granadina, La Balsa de la Locura. Bueno, volvemos a ir con una última canción de momento de carne y de este primer trabajo. Y bueno, quizás sea el tema que entra rápidamente y que tiene ese, pues eso, esa atracción especial, ¿no? O a mí me lo parece. Romper cosas. We'll be right back. Romper cosas es genial. Hay que destruir para crear. Ahí estaban Carne. Seguiremos escuchándoles en próximos programas, esta banda de Granada. Por cierto, saludos a la gente que nos escucha desde radio, a través de Radio Almaina de Granada. Y bueno, vamos a seguir adelante con Junatics. Otra de las novedades que tenemos para hoy. Temas que irán en ese disco, creo que va a ser un 10 pulgadas en vinilo, compartido con la banda de Castellón, Furious People. Bueno, pues esto se titula Tus caderas. Nuevos temas de Junatics desde Valencia. Tremendo el sonido de Junatics, nuevas canciones que irán en ese 10 pulgadas compartido con Furious People, que esperemos que vea la luz ya en breve. Y hemos escuchado Tus caderas y esto se titula Se acaba. Lo hicimos sin pensar. Bueno, si acaba, ahí están Junatics, temas que van en ese nuevo trabajo que próximamente se publicará en ese 10 pulgadas compartido con Furious People. Y como tenemos una tercera canción, pues la vamos a escuchar. Y por cierto, se la dedico y le doy las gracias desde aquí al amigo Sergio, que ha tenido el guapo detalle de rularme estos tres temas para ir escuchando algo de lo nuevo de Junatics. Vamos a ir con esto que se titula Hay alguien aquí. Señor, pues ahí estaban, Junatics, y creo que también podemos escuchar un pequeño avance de la otra parte del disco, del otro lado, que son Furious People de Castellón, y bueno, vamos a darle caña a esto, a ver si se oye. No sabemos si, la verdad es que no sé si es un tema... Bueno, tiene título el disco, ¿eh? High Energy Rock and Roll Furious People versus Junatics. Ya veis que es una especie de avance de varias canciones por parte de Furious People de lo que irá en ese compartido con Lunatics. Y bueno, me imagino que serán al menos 4 temas por grupo, vaya. Ya iremos informando y con muchas ganas ya de tenerlo rulando en el plato. Vale, vamos a seguir adelante. Desde Rock a Todo Trapo estamos, como siempre, en Irola Irratia y emitiendo, reemitiendo el programa Radio Almaina de Granada y también a través de Radio Ela de Madrid. Y vamos a seguir con más cositas y quería escuchar ahora algo de una banda que nos va a visitar en breve, que son Kill Kill Pussycat. Desde Suecia. Y les vamos a tener tocando en Bilbao, en el Café Teatro La Nube, que bueno, es un local que está apostando fuerte por el rock and roll últimamente, programando conciertos. Y a pesar de que, bueno, de que es un garito con aforo, digamos, limitado, que no es una sala de conciertos al uso y tal, la verdad es que están programando cosas muy interesantes. Entonces vamos a escuchar a esta banda que, como os decía, en breve va a estar en directo en La Nube. Será el día 15 de marzo, pues nada, el próximo sábado, sin ir más lejos. Y en principio creo que tocan ellos solos. Es una banda que la verdad es que no tenemos mucha información acerca de ellos, aunque deben tener ya al menos un par de discos, creo. No, perdón, disco largo creo que no tienen, ¿eh? Deben tener algún trabajillo así de menor envergadura, digamos, de duración, vamos, quiero decir, que me estoy liando. Kill Kill Pussycat, eso sí, creo que anda por ahí metido alguien de los Helicopters, creo, no tocando, sino como produciéndoles, creo. Estoy hablando un poquito de oídas y quizás esté mal informando, así que mejor me callo y vamos a escuchar a Kill Kill Pussycat. Robot Girl se titula este tema. We'll be right back. Bueno, pues esto promete, ¿eh? Esta banda en directo tiene que chutar bien, sí señor. A base de power rock and roll, a base de ese high energy de influenciado, pues eso, por el rollo de las bandas suecas, que triunfó sobre todo a mediados finales de los 90, y esas influencias que tanto gustan, ¿no? Bueno, estaba hablando de más, que sí, que tienen un primer álbum ya publicado, parece ser, que se titula Death from Above, y supongo que vendrán presentando eso. La verdad es que el grupo lleva poco tiempo, llevan, me parece que desde el 2010 o por ahí, que se formó el grupo, y nada, pues han hecho sus cositas por ahí, sus giritas a nivel europeo, creo, y bueno, van a pasar por Bilbao, algo que nos hace ilusión poder ver a estas bandas internacionales que tanto se las echa de menos en los últimos años, que no es como en tiempos pretéritos cuando podíamos ver a cantidad de bandas pasar por Bilbo. Así que también gracias a la labor de la Nube Café Teatro, que está trayendo estas cosas tan interesantes. Y encima es que lo curioso es que, bueno, la entrada para el concierto vale 5 euros y con esa misma entrada se puede acceder gratuitamente a un próximo concierto de una banda australiana, que son The Volcanics, a los que escucharemos luego, que van a estar también en la Nube. Eso será el martes 25 de marzo, creo que era la fecha. Así que fijaros, os pilláis la entrada para ver a Kill Kill Pussycat, que acaban de sonar, estos suecos, y con esa misma entrada podéis luego ver en directo y gratuito a The Volcanics. O sea que casi nada, ¿eh? Todo esto de la mano de la Nube, en el barrio bilbaíno de Santutxu, este garito que todavía no conozco y espero conocerlo ese sábado 15 y disfrutar a tope de esta banda, Kill Kill Pussycat. Pues eso, y me intentaré informar mejor sobre este grupo, que no me ha dado tiempo, la verdad es que andamos siempre medio improvisando, ¿no?, con las cosas que van sucediendo. Y eso, que sí tienen ese disco de debut. Lo que os he comentado de que lo ha producido alguien de Helicopters, bueno, lo tendré que confirmar, me parece que he hablado de más. Y vamos a escuchar una canción más de Kill Kill Pussycat. Esto se titula Living Disease. Y por aquí lo tenéis ya sonando. I'm on the cover of Megas. Madre mía, pues la verdad es que esto, después de escuchar este pedazo de tema, ¿cómo no vamos a ir a ver a esta banda, Kill Kill Pussycat? 15 de marzo, sábado, La Nube Café Teatro en Bilbao, en el barrio de Santutxu, Sergio Landaburu, creo que es la dirección. Y bueno, estar al loro, si os ha interesado esto y tenéis ganas de ir, porque, claro, las características del garito es un aforo limitado, son 60 o 70 personas o 60 o 70 entradas las que se van a poner a la venta. Incluso están distribuidas por ahí, hay algo de anticipadas y tal. Por ejemplo, en el tubo de Baracaldo, en el mítico garito de Baraca, podéis pillar la anticipada por si acaso. No vaya a ser que vayáis el día del concierto y ya esté todo el papel vendido, como se suele decir, para ver a Kill Kill Pussycat. Y lo que os comentaba, con esa entrada luego podéis entrar el día 25 de marzo, que creo que es martes, a ver a The Volcanics, a esta banda australiana casi nada, que están de gira y que pasarán por Bilbao para tocar en La Nube. Bueno, pues más power rock and roll desde Australia, desde Perth, creo que son concretamente, The Volcanics, con un disco largo editado a finales del pasado año 2013. Y nada, el disco se titula Get a Move On. Vamos a escuchar alguna cosita. Por ejemplo, esto que se titula Tell Me What You Want, The Volcanics. Que The Volcanics creo que también es una banda súper recomendable para ver en directo en La Nube, en Bilbo. Estarán estos australianos. Vamos a ir con una segunda canción. Vamos a escuchar esto, es de Shalom. What you say? I thought I heard you yesterday. And where'd you go? When I looked for you, there was nobody home. Sometimes talk be so frail when there's nothing to say. Sail on till the sins keep washing along. Drive on, now you're stolen. Bueno, pues también habéis podido comprobar cómo The Volcanics no siempre están en erupción. Aunque mira, por aquí ya suenan con más caña. Hemos escuchado ese Sion, que me parece una canción estupenda, así en una onda más tranqui, ¿no? Pisando con suavidad. Y aquí de nuevo volviendo a la caña, a la energía. Vale, lo comprobaremos. Esperemos que lo podamos comprobar el martes 25 en La Nube, en Bilbao, en directo desde Australia, desde Perth, de Volcanics. Bueno, pues vamos avanzando. Vamos a escuchar, antes de que se nos haga más tarde, a Little Cobras, a esta banda de Puerto Santa María, en Cádiz. Little Cobras y su último trabajo, que se publicó pues hacia finales del pasado año, hacia octubre, noviembre del 2013. Un disco titulado Songs for Dogs and Planets. 8 canciones. Y siguiendo un poquito la estela de lo que venían haciendo, ¿no? En su anterior trabajo y demás. Pues una banda de rock and roll, garajero, garaje punk. Y esto se titula, para empezar, Kill the Pricks, Little Cobras. Check it out. Are you gonna get your kicks? You got to quit. You see, folks, that you got a right to choose. Well, it seems like now you can only lose. Are you gonna get your kicks? You got to twist and shout. Are you gonna get your kicks? Ahí están sonando Little Cobras desde Puerto Santa María, Cádiz. Nuevo trabajo de este trío, si no recuerdo mal. Little Cobras, disco autoeditado, creo que está publicado en vinilo. Tenéis su página de Bandcamp para escuchar los temas. Esto se titula Cool Baby. Sí, señor, aquí están sonando Little Cobras, que creo que van a estar en Bilbao, creo que van a estar en Bilbao el día 28 de marzo, en un festival que hay, se llama Fast in the City, que se va a celebrar ese fin de semana del 27-28, creo que es. Y creo que van a estar en Ica Ateneo, puede ser, donde van a tocar Little Cobras, ya os lo confirmaré. En cualquier caso, una buena ocasión de ver en directo a esta banda presentando este último trabajo titulado Songs for Dogs and Planets. Esto que vamos a escuchar titula Dysfunctional Jerk. Solving a lesson, there's one new dance, you don't know what you're missing. No more lessons, no more steps, everybody dies, the dysfunctional jerk, you go. Hello girl, forget to shoot a limb, forget to be a dad, now you're in the film. Sweep in the south, it's a sweep in the west. Now the can't refuse that dysfunctional jerk, correct. Ooh-ah, get on up and jill. Ooh-ah, get on up and jill. Ooh-ah, get on up and jill. Ooh-ah. Hell you girls, stop yourself in a listen. There's a brand new dance, you don't know what you're missing. No more lessons, no more steps. Now the can't refuse that dysfunctional jerk. Bueno, pues ahí dejamos, sí, ahí dejamos a Little Cobras. Hemos escuchado tres temitas de este nuevo trabajo, esta banda de Cádiz. Y nada, pues vamos a ir despidiendo el programa, que al final, como siempre, el tiempo vuela y va siendo hora de decir adiós. Lo vamos a hacer con Kilauea, con uno de los temas que van en ese nuevo trabajo de la banda de Atxondo, Vizcaya, Sonic Chaos, el título. Y bueno, os dejo un poquito con Little Cobras mientras lo busco. Bueno, vamos con Kilauea, sí señor, y lo vamos a hacer despidiendo el programa con esto que no sé si lo vamos a poder oír, porque tengo algunos problemillas de última hora para escuchar a Kilauea y despedir así el programa. A ver ahora, Ash Raining Rock. Bueno, definitivamente, como no me gusta nada como suena la movida esta, cosas del ordenador, pues vamos a despedir el programa, pero en este caso con Porco Bravo. que también ha sido uno de los grupos protagonistas, ya que está ya el disco de Porco en la calle. Bueno, en la calle no, está en la red, digamos, en internet, en su página de Bandcamp. Así que con un temita del nuevo de Porco nos vamos y dejaremos aquí, aquí la wea para el próximo programa, que por supuesto es un disco de los que van a sonar con insistencia aquí en Rock a todo trapo. Otra de las que no hemos escuchado hasta ahora, pues esta que se titula Animal. Ahí os dejo con Porco Bravo. Hasta el próximo Rock a todo trapo. Agur, a disfrutar. Bueno, la verdad es que estamos rematando el programa de maravilla, ¿eh? Bueno, vamos a ver si ahora sí podemos escuchar ese animal de Porco Bravo. Otra vez.